gracias a la vida. Yo nací en Tucumán. Tucumán es una pequeña ciudad que está al noroeste de la capital federal de la República Argentina. Perfecto distingo lo negro del blanco. Realmente uno canta cuando se tiene una voz agradable. Canta como puede cantar un pájaro por necesidad de expresarse. La canción significa mucha responsabilidad y te puedo asegurar de que a veces se pone un poco duro cantar. Que en todo su ancho graba noche y día. Está la verdad. Nosotros lo que tenemos que encontrar ahora es el camino. Y ustedes saben perfectamente que Machado decía, se hace camino al andar. El camino nuestro está costando muchas cosas, pero el pueblo es el que tiene la verdad y hacia él vamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.